La isla caribeña inauguró un amplio programa cultural en el marco de la Semana de la Francofonía, que se celebra en tres ciudades de la isla y que estará seguida del Festival de Cine Francés. Nos informa Radio Francia Internacional. 80 países en los 5 continentes celebran hasta el 20 de marzo la Semana de la Francofonía, un evento para promover la lengua francesa, idioma que hablan 220 millones de personas en todo el mundo. Cuba es uno de los países participantes en esta Semana de la Francofonía, que en 2016 se lleva a cabo en La Habana, Santiago de Cuba y Santa Clara, y estará seguida por un festival de cine francés. En la capital cubana conversamos con uno de los promotores de estos dos eventos, Jorge Frometa, del Proyecto 23, un proyecto cultural de promoción del cine. La Semana de la Francofonía siempre antecede un poco al Festival de Cine Francés, que tiene 17 años haciéndose aquí en La Habana y en Cuba. La Semana de la Francofonía para nosotros es importante porque, bueno, están representadas todas las cinematografías de todos esos países que hablan francés, sean de África, sean de las islas que componen este Caribe. Esta Semana de la Francofonía está auspiciada por la Cinemateca de Cuba, por el ICAI, que es el Instituto Cubano de Artes e Industria Cinematográfica, y en este caso por el Proyecto 23 del ICAI, que es con los cines que integran este proyecto cultural, donde se realiza el Festival de Cine Francés y que normalmente también se hace la Semana de la Francofonía. Tengo entendido que hay otras manifestaciones de tipo cultural dentro de esta Semana de la Francofonía. Sí, bueno, hay exposiciones de artes plásticas, de fotografía, hay conciertos, hay muchas cosas que van a sucederse en esta semana, en todo. Hay conferencias, hay presentaciones de libros que se harán en distintos espacios que tiene La Habana. En el casco histórico de la ciudad está la casa de Víctor Hugo, está también la Galería de Valonia. Todo esto, bueno, pues se va a unir y van a festejar de alguna manera, bueno, la Semana de la Francofonía. Jorge, háblenos de esa presencia del francés aquí en Cuba. Bueno, aquí estudian muchas personas, estudian el francés. De hecho, la Alianza Francesa es una institución muy respetada, tiene sus ramificaciones en todo lo que es la isla de Cuba. De hecho, este año ha crecido, porque ya tiene una institución nueva que está en el Prado, que está abriéndose, aparte de que quedan las aulas acá en el Vedado, y anteriormente estaba en Paseo. O sea, ha tenido distintos lugares donde la Alianza ha tenido sus aulas y siempre ha tenido una matrícula grande de alumnos. De hecho, tenemos una cantidad de espectadores enorme, casi, digamos, hemos llegado a la cifra de 10.000 espectadores, porque se hace aquí en La Habana y se hace en distintas provincias también la proyección de estas películas que son francesas y que se hacen en el Festival de Cine Francés. O sea, que Cuba entera recibe el Festival de Cine Francés, de los directores que siempre se han hecho homenaje a actores, directores. Hemos tenido también la visita de actrices como Isabel Huppert, que estuvo aquí. Es para nosotros una fiesta que siempre esperamos. Jorge, una pregunta sobre esa presencia del cine, de la cultura francesa, frente a otras culturas que confluyen aquí en Cuba. Estamos además por vivir aquí en Cuba un momento histórico con la presencia de Barack Obama, que es una cosa muy excepcional, pero de esa presencia, de esa penetración del cine francés en la oferta del cine que se ve aquí en Cuba y que se consume aquí en Cuba. Bueno, tú sabes que el cine francés llegó aquí a Cuba en un año tremendo. En el siglo XIX llegó unos momentos en que Cuba estaba pasando por una guerra arrasadora, que acabó con los campos y con la economía de Cuba, que todavía no era una república. La república se hace en 1902. Y cuando llegó el cine que venía de los hermanos Lumière, venía a través de México, bueno, pues fue una gran conmoción estando el país herido. Aquellos primeros cubanos amaban todas aquellas películas que venían de Europa, tanto de Francia como de Italia, y eso ha quedado. Siempre hemos tenido directores y actrices que hemos querido franceses: Alain Delon, Belmondo, Catherine Deneuve, François Dolérac, Truffaut, y tenemos una cantidad de títulos que siempre nos acompañan en la vida, y cuando vemos, bueno, pues son franceses. Escuchábamos a Jorge Frometa del Proyecto 23 de promoción del cine. Desde La Habana, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional. Ciudad de México. El Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2016 tiene como propósito alentar el interés de la poesía en los niños. El concurso recibirá trabajos hasta el 30 de junio en Ciudad de México. Podrán participar todos los escritores de Iberoamérica con una obra en ese género literario en lengua española y dirigido al lector infantil. El jurado estará conformado por 3 escritores y académicos de reconocida trayectoria. El premio es organizado por el Fondo de Cultura Económica y la Fundación para las Letras Mexicanas. La escritora española Verónica Aranda se alzó ayer con el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández Comunidad Valenciana 2016, dotado por 15.000 euros, que se falló ayer en Orihuela, España. Aranda, licenciada en Filología Hispánica, ella ha ganado por el poemario Épica de Raíces, una obra sensual y reflexiva en la que se experimenta la mirada cosmopolita de un suelo femenino que se reivindica como ciudadana en el mundo y se va desplazando por tableros de aldea global, registrando con la mirada los espacios que va recorriendo, según el jurado. En esta obra, estructurada en 4 partes, se establece una representación de la existencia como una transhumancia permanente, añadió. Aquí finaliza el informativo Identidad. A la hora del café participaron en esta emisión en la elaboración de las notas periodísticas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Ono. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.